El director de la estación es Manuel Lazo y el que dirige la cónsula es Luigi Arloyo. Por acá saluda frente a los micrófonos de esta ventana Enza García. Uy, gracias por ese beso, Luigi, Randall Borges. Y por supuesto, ¿quién es más? Ahí van, besos, vamos, más besos. ¡Muchos besos! Abrazos, buenas vibras y bendiciones a todas y todos ustedes que nos acompañan todas las mañanas en esta ventana que se abre el día de hoy con Ernesto Compuesto, William Alvarado, Mac Maravino y Aquilín. Este tema se mueve y cómo se mueve el presidente Nicolás Maduro y cómo se mueve la revolución bolivariana. Ayer se entregaron viviendas, el presidente Nicolás Maduro ya se encuentra de regreso aquí en nuestro país y escribió en su cuenta de Twitter, pues agradeció el apoyo y la solidaridad del mundo hacia Venezuela. Gracias por todas las muestras de apoyo y solidaridad de los gobiernos y pueblos del mundo, en especial al pueblo de Nueva York. Gracias, escribió el jefe de Estado en su cuenta de Twitter, a través de la cual había informado que ya se encuentra de regreso en Caracas. Ya de regreso en nuestra patria, luego de llevar la verdad de la revolución bolivariana a todos los espacios de Naciones Unidas y más allá. Y de hecho, el día de ayer, el presidente Nicolás Maduro se reunió con representantes del Congreso Mundial Judío en Nueva York. Les deseó un feliz año, ¿no? Nos encontramos en el fin de año judío y a los representantes del Congreso Mundial Judío. Y también estuvo hablando con ellos y bueno, y mostró ante la comunidad judía de allá de Nueva York, pues la visión de Venezuela hacia lo que es el sionismo y hacia lo que han sido los ataques en la Franja de Gaza, dejando claro ante la comunidad judía y ante el mundo que aquí en Venezuela sabemos distinguir entre judaísmo, religión que respetamos, religión que respetamos y gente buena, gente trabajadora a la cual apoyamos, y la otra cosa es el sionismo, que es una doctrina política de corte imperialista de extrema derecha que pregona la supremacía de la raza elegida por Dios. Por lo tanto, tienen el derecho y el deber de tomar territorios y exterminar o someter a las razas que ellos consideran inferiores. Eso lo dejó bien claro el presidente Nicolás Maduro cuando se reúne con el Congreso Judío y se tumba la matriz de opinión de decir, ay no, que Venezuela es antisemita, las políticas de Venezuela son antisemitas. No, respetamos a la comunidad judía, conversamos con la comunidad judía porque lo tenemos claro, que una cosa es el judaísmo, otra muy diferente es el sionismo, y lo mejor de todo esto es que el presidente Nicolás Maduro dejó bien clara, mantuvo la posición de Venezuela de repudio a las acciones del Estado de Israel. Ahora, el tema de judaísmo, sionismo, todos lo tenemos claro aquí, como decía Enza, y también lo tienen claro los sionistas, porque ellos se protegen bajo el manto del antisemitismo para decir, bueno, cualquiera que cuestione nuestras para políticas atacar, como claro. Semita, como sionista, se está metiendo con la religión judía y son antisemitas. Claro, cuando ellos son los primeros que se meten con la religión judía, la cantidad de judíos que estaban en contra, allí dentro del mismo Israel, en contra del genocidio hacia la Franja de Gaza y no eran golpeados, sometidos, metidos presos, son considerados traidores. Estas manifestaciones masivas de los judíos ortodoxos en Estados Unidos en contra del Estado terrorista de Israel y también reprimidas y silenciadas por los medios de comunicación mundiales que son precisamente controlados por el sionismo internacional. Porque, ojo, no todos los judíos son sionistas ni todos los sionistas son judíos. Porque también hay gente que no es judía y apoya el sionismo y es sionista. ¿No? Bueno, regresando ya a nuestro país, como el presidente Nicolás Maduro, hay informaciones que acá se producen y tiene que ver con la lucha que sigue emprendiendo el gobierno contra el contrabando en todos los sectores, sobre todo en la zona fronteriza con la vecina nación de Colombia. Ya la fiscal Luisa Ortega Díaz ha anunciado la nueva cifra de personas detenidas por el delito de contrabando. Ya ascienden a 814 personas detenidas por contrabando de extracción en la frontera. Hasta el día de hoy, de estos 814 detenidos, 651 se encuentran con privativa de libertad, 125 tienen medidas cautelares sustitutivas de libertad, es decir, régimen de presentación y todas estas cosas. 15 personas que deben ser presentadas en el transcurso de este día y 23 con libertad plena, a los cuales, bueno, no se les habrá comprobado directamente el delito de contrabando. El Ministerio Público, por otra parte, está combatiendo el contrabando marítimo, pues se han encontrado con que en algunos pescadores, lo denunciaba en una columna hace unas 3 semanas atrás la colega y buena amiga María Adela Linares, algunos pescadores reciben gasolina a precio especial para su transporte, para su trabajo, para su actividad productiva, y resulta que lo van a vender en aguas abiertas, ¿no? Esto, por supuesto, reciben estos pescadores el combustible a un precio preferencial en aras de garantizarnos la soberanía alimentaria. Y algunos de estos sinvergüenzas, ¿vale?, se van a alta mar a vender el combustible que el gobierno le da a un precio preferencial para que produzcan comida. No solo venden el combustible que le dan a precio preferencial, sino también el resultado de ese producto, la pesca, la venden a alta mar y no la traen a nuestro país. Fíjense la sinvergüenzura que están haciendo. Bueno, el Ministerio Público ya le está echando el ojo al contrabando marítimo y dijo la fiscal que en vez de pescar, lo que hacen es trasegar combustible a otros barcos de mayor calado en alta mar. Pero, sí, ahí vemos al pescador apostado margariteño que está remendando las redes ahí en la bahía de Juan Griego. Resulta como el capitalismo y la viveza criolla ha pervertido a nuestros pescadores. Qué terrible, ¿no? Terrible. Fíjate lo que están haciendo. Esto no lo vienen haciendo, no nació ahorita, no nació anteayer. Esto tiene ya tiempo, años quizá pasando, que estos señores, fíjate cómo las políticas gubernamentales le han dado prioridad al productor del campo y de la pesca. Muchos productores del campo se quedan con la plata, se compran las camionetotas, chuleándose el Estado como los grandes empresarios. Montan una tremenda finca y no producen. Las tierras ociosas. En el caso de la pesca, les han dado lancha, motores, instrumentos para la pesca. Bueno, la ley de pesca que combatió esta pesca de arrastre, que tanto afectaba el suelo marino y tanto afectaba la pesca artesanal. Bueno, el Estado combatió la pesca de arrastre para favorecer al pescador. ¿Prohibió la pesca de arrastre? La prohibió completamente y, bueno, la eliminó para favorecer al pescador artesanal. Le dan combustible barato, le dan motores para las lanchas, le dan los implementos y tal. Y lo que se dedican estos señores también es, entonces, agarran la plata, se quedan con la gasolina barata, la venden en alta mar, venden el pescado que debería ser para Venezuela, también lo venden en alta mar, sobre todo barcos japoneses, ¿oíste? Barcos japoneses que dentro de su fabricación, estos barcos, tienen todo un proceso que entra por un lado el pescado y en el otro lado sale ya enlatado. De una vez, estos barcos japoneses lo tienen así. Y estos señores se han dedicado, no todos, pero sí a alguna parte. Claro, hay que dejarlo claro, no todos los productores del campo han hecho eso, claro. No todos los pescadores hacen eso, pero podemos hablar de un porcentaje bastante importante. Sí. ¿Por qué? Porque, mira, eso lo decía una compañera de trabajo que tuvimos allí en Yebecae, Omaira Morales, a quien, si nos está escuchando, le mandamos un gran abrazo. Y una de las cosas que decía es que una revolución no se puede construir a punta de realazo. No. Está bien la inversión social, en salud, en educación, pero también está la revolución de la conciencia, una revolución cultural. Y ahí de verdad que hemos fallado. Porque todo esto que está ocurriendo, esto que ocurrió con los productores del campo, esto que ocurrió o está ocurriendo con los pescadores, tiene que ver con esa cultura de la viveza criolla, del ponme donde haya. Ah, el Estado es pendejo, el Estado me da los reales y yo hago con ellos lo que quiero, total, son mis reales. Y también con un sistema judicial ineficiente, una legislación ineficiente, que se hace la vista gorda y corrupta, porque ha venido haciéndose la vista gorda desde hace décadas con los hechos de corrupción. Porque hasta pareciera que el sistema judicial es de los que dice, ah, bueno, pero el corrupto no mata gente. Es relativo. Si tú negocias con la leche de los niños y un niño saca de su dieta la leche y se desnutre y se enferma y lo agarra un chikungunya o un dengue y lo mata porque está desnutrido, ese corrupto mató a ese niño. Indirectamente, pero mató a ese niño. Bueno, en sí, no hay que olvidar que estos corruptos de estas grandes redes de contrabando forman parte de otro tipo de delincuentes, es AMPA organizada. Claro, delincuentes. AMPA organizada. Claro. Fíjate lo que pasó con un mayor allí, de la Guardia Nacional Bolivariana allá en el Zulia. Por estar combatiendo el contrabando, estas bandas mafiosas le quitaron la vida. Entonces, no es que estas bandas agarran y... Ay, bueno, no, yo soy un delincuente de cuello blanco. Los delincuentes de cuello blanco no se ensucian las manos de sangre. No, pero compran a otro para que sí lo hagan. El trabajo sucio se lo dejan, claro, a otro. Que es peor. Que es peor. Que es peor. Sí, es peor. O sea, es tremenda hipocresía. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Reforzar, que eso es lo, en eso está el Estado bolivariano desde hace tiempo, ¿no? El gobierno bolivariano desde hace tiempo. Reforzar la educación, reforzar las actividades culturales, la promoción de valores humanos. Valores humanos, valores ciudadanos, valores socialistas. Y cuando hablamos de valores socialistas, no es que vamos a hablar de la estructura y la superestructura. Cuando hablamos de valores socialistas, estamos hablando del bien del colectivo, de la solidaridad, de la conducta ética, de la equitativa distribución de los recursos, de la igualdad de oportunidades, del respeto a los derechos de los demás y exigir el respeto también de los derechos nuestros. Esa es la cultura socialista, esa es la cultura bolivariana. Y en eso está el gobierno bolivariano desde hace años y ahora con el gobierno de Nicolás Maduro se está reforzando. Porque, insistimos, el dinero lamentablemente corrompe. Entonces tenemos que aprender a manejar el dinero sin caer en las garras de la corrupción, pensando en el colectivo, pensando en la patria. Este gobierno bolivariano trabajando en eso. Ahora, ¿qué es lo que tiene que hacer? Meterle mano dura al Poder Judicial, revisar las leyes, revisar el COP, poner leyes más rígidas. Funcionario dentro del Poder Judicial que sea corrupto, funcionario que debe ir preso, funcionario que debe ser sancionado, depurar en los órganos del Poder Judicial. Todos. Hay que depurarlos y que se empiecen a aplicar castigos ejemplares a quienes quebrantan las leyes y los primeritos de ellos los corruptos. Que al principio la gente entrará por el carril por miedo, pero después lo hará por convicción. No, y fíjate, ha sido lamentablemente de conocimiento público esta forma, ¿no? De a veces tratar de desviar la atención sobre personajes que tristemente han cometido actos de corrupción. Entonces, bueno, lo quitan de un lugar y bueno, vamos para una embajada. Vamos para otro cargo y escóndete un ratico por ahí y tal. Oye, no, vale. No. Si cometiste corrupción, vaya a juicio, enfrente a la justicia, hermano. Enfréntela, sea quien sea, caiga quien caiga, decía el comandante Hugo Chávez, lo ratifica el presidente Nicolás Maduro. Caiga quien caiga. Escóndase donde se esconda y se vista del color que se vista. La justicia tiene que ser una sola y a ellas tienen que remitirse, enfrentarse. Por eso hay que adecentar la patria, siempre lo decimos acá. Y en el marco de esto se está llevando a cabo el tercer Congreso Nacional de la Cultura. Ya están montadas mesas de discusión, mesa de aporte en todo el territorio nacional. El Congreso Nacional de la Cultura se está llevando a cabo. Se llevará a cabo en la práctica directa, donde se reunirán todas las propuestas, del 1 al 5 de octubre. Esto ya anda rodando por todos los medios de comunicación. Ya ofreció una rueda de prensa el ministro Reinaldo Iturriza. Pero para la gente que nos escucha acá en Caracas y que está interesada en el hecho cultural y en enviar sus aportes, lo puede hacer vía correo electrónico, si no tiene el tiempo. El correo electrónico es congresodelacultura@gmail.com, pero también puede dirigirse aquí mismo a la Biblioteca Nacional, al final de la Avenida Panteón, Parroquia Altagracia, en la Biblioteca Nacional. Esto va a ser el 1, 2 y 3 de octubre. La apertura será en la Sala Juan Bautista Plaza del Complejo Biblioteca Nacional y las mesas se van a instalar en los diferentes espacios de la biblioteca. Se espera una afluencia de al menos 800 personas. Esto va a estar repleto de gente trayendo propuestas justamente para devolverle la decencia a la patria. No es nada más para decir, yo hago muñecas, o yo hago figuras de barro, o yo hago música, o yo... No, se trata de que todas esas artes, esas disciplinas de las artes que hacemos, tienen que transformar culturalmente a nuestro país. El ministro Reinaldo Iturriza, que viene del Ministerio de Comunas, habla de la cultura comunal, ¿no? La cultura comunal y de la revolución de la conciencia. Y en esto es que estamos empeñados nosotros, porque sin una conciencia distinta en nuestra población, definitivamente no van a gestarse los grandes cambios que necesita nuestra sociedad. Estamos empeñados nosotros en seguir con la viveza, con la viveza. No, y por eso es que ha sido tan difícil implementar los consejos comunales y las comunas y el Estado comunal. Así es. Porque ¿qué ocurre? Porque si le estamos confiriendo, y también casos que se han dado de empresas que han sido expropiadas y han sido puestas en manos de los trabajadores y rácata, ahí viene la corrupción. ¡Buah! Todos se vuelven locos. Sí, sí. Y lo mismo ocurre con los consejos comunales. ¿Cuántos casos de corrupción dentro de los consejos comunales no han salido a la luz? ¿O se han denunciado? Porque es que hay que darle el poder al pueblo, pero para que ese pueblo ejerza de manera ética ese poder, tiene que estar educado primero, tiene que estar formado primero. Lo que hablábamos, la revolución de la conciencia. Si no revolucionamos porque la conciencia. Porque no hacemos nada, como decía Omaira, pichando real para que la gente haga el carnaval. Sí. Y los recursos son limitados, señores. Entonces esta gente que está haciendo el carnaval va a terminar arruinando el país. Pan para hoy, hambre para mañana. Como pudo haber ocurrido, en cierta forma, este año, cuando se empiezan a destapar el poco de olla de un montón de ladrones corruptos y chulos, desangrando el país a punta de empresas de maletín, sí, a punta de importaciones falsas, a punta de contrabando, a punta de raspadera de cupos. Señores, de verdad, que si no fuera por el legado del comandante Chávez y estos años de revolución tan bonita, a pesar de los golpes y de los paros que hemos vivido con el comandante Chávez, yo creo que muchos hubiéramos terminado colgándonos de una viga. Por la decepción tan grande, por la decepción tan grande que produce el comportamiento de un pueblo que pensábamos que había evolucionado, y vemos que hay un amplio sector que no lo ha hecho. Porque también tenemos que decirlo, nuestro pueblo ha mejorado, ha recuperado la autoestima, que eso es algo bien importante. Grandes sectores se han cambiado su modo de pensar, un modo más solidario, y que definitivamente somos amantes de la paz. Porque si no hubiéramos evolucionado como sociedad, hubiéramos caído presa fácil de todas estas aventuras guerreristas y golpistas de la derecha, la ultraderecha fascista que hace vida aquí en el país. Oye, por cierto, antes de irnos a la pausa, una noticia que tranquiliza mucho a todas las personas, nos tranquiliza a todos, sobre todo porque el tema de los medicamentos sigue siendo un tema álgido, ¿no? Que no se consiguen algunos medicamentos o que están muy caros. Bueno, la Asamblea Nacional hoy va a consignar un informe sobre el uso que algunas empresas le dieron a las divisas que le asignó el Estado para importar medicamentos. Esto es para que sepamos. Oye, la gente llega a una farmacia, esto no hay, aquello no hay. Fulanito, ¿y dónde lo consigo? No hay por ningún lado. Entonces, este gobierno que no hace nada. Mire, este gobierno le asignó las divisas a los laboratorios y a las farmacéuticas. Y caramba, ¿de quién es la culpa? Que la mayoría de estos medicamentos aparezca al otro lado de la frontera o sencillamente estén metidos en algunos depósitos o como está haciendo la gente de Copey y Primero Justicia repartiendo medicamentos vencidos. Esto salió ayer. Oye, qué terrible. No, bueno, ¿vale? que se puede esperar. Pero Randolph. ¿Qué pasó? ¿Tú no te acuerdas cuando empezaron a publicar las listas de gente acusada en la fiscalía? O sea, que ya que se le con elementos de convicción para juicio por malversación de las divisas, la cantidad de droguerías e importadoras, sí, de medicamentos y equipos médicos. Fueron los que más. Entonces el Estado dando recursos para que esos ladrones trajeran medicinas y no las traían, porque eran empresas de maletín. Ahí vemos cómo todo se va conectando. Pero bueno, son las 10:23 minutos. Tenemos que, bueno, ahí rodilla en tierra, despertando conciencia y luchando contra los vivarachos. Que por cierto, ayer juramentaron cerca de 700 fiscales. Ese no es el nombre que le da, eso es Andrés Eloy Méndez, le da otro nombre. Inspectores populares. Inspectores populares para seguir luchando contra el contrabando. Y por favor, también vamos a meterle, porque eso ahí hay que decirlo. El Estado no ha atacado con eficiencia el problema de la especulación. Siguen especulando de una forma brutal, de una forma grosera con los alimentos, especulando con el calzado, especulando con la ropa. pero sobre todo lo de los alimentos. No han podido ponerle coto a la especulación. Y eso es algo, es una tarea que tenemos pendiente. Pero hay muchas cosas buenas que celebrar, hay muchas cosas buenas que apoyar. Y bueno, la lucha es peleando. Y en eso estamos. Y por supuesto, mantener la moral y el espíritu en alto, como lo dicen Cheo Feliciano y Rubén Blades. Lo bueno ya viene. ventana. Atrévete a mirar más allá. Síguenos en el grupo de Facebook, programa La Ventana 96.3. Desde Caracas, la capital de la República Bolivariana de Venezuela, transmite Alba Ciudad 96.3 FM. Emisora de cultura, emisora de revoluciones. Nuestra historia según Aníbal Nasoa. El 26 de septiembre de 1969, el gobierno boliviano del presidente Adolfo Siles Salinas es derrocado por el general Alfredo Obando Candía, comandante en jefe del ejército, al asumir el poder afirmando que este no es un golpe de Estado, esta es una revolución. Obando presentó un programa de acción de 18 puntos suscrito por los jefes de las tres armadas de la Defensa Nacional, programa del cual no se pudo cumplir gran cosa porque, ya en los primeros días de octubre de 1970, Obando estaba presentando su renuncia. Siles Salinas había reemplazado como vicepresidente al presidente René Barrientos Ortuño, quien había muerto en abril en un accidente de helicóptero que fue calificado como sospechoso. Después de Barrientos, por cierto, otros dos presidentes latinoamericanos murieron en parecidas circunstancias, Jaime Roldós del Ecuador y Omar Torrijos de Panamá, ambos víctimas de accidentes de helicóptero. Antes de ellos, en 1940, el presidente del Paraguay José Félix Estigarribia había perecido en un accidente de aviación. Alba Ciudad 96.3 FM presentó Nuestra historia según Aníbal Nasoa, poeta, periodista y humorista venezolano considerado como uno de los mejores en nuestro país. El material utilizado fue gentilmente cedido por la doctora María Lucía Díaz de Nasoa. La ventana. Atrévete a mirar más allá. Y por mis venas nuevas. ¡Ajá! Esta es la gente de la tribu del Güiro Rojo. Revolución Bugalú, el tema que acabamos de escuchar y abre esta parte del programa. Son las 10:36. Y nos encontramos, ¿no? Bueno, antes abrimos la participación en la ventana y le tenemos más informaciones, ¿no? Los números telefónicos, el 562-7949, 562-7949 y el 562-3953, 562-3953. También se pueden comunicar con nosotros a través de las redes sociales, el grupo de Facebook Programa La Ventana 96.3 y la cuenta de Twitter, arroba La Ventana Abierta. Y entre las informaciones que, bueno, recordemos que esta semana se estaba llevando a cabo en el país la Semana de la Paz. El pasado domingo fue el Día Internacional de la Paz y han habido actividades a lo largo de toda esta semana. Pues inauguraron, dentro de estas actividades, está la inauguración de 4 casas de convivencia y paz en el país, con el objetivo de crear un espacio donde se puedan resolver los problemas de coexistencia que existen en las comunidades. Entonces quedó oficialmente inaugurada la Casa de Convivencia y Paz en el núcleo endógeno Antonio José de Sucre, en Palo Verde, municipio Sucre. El ministro de Relaciones Interiores, Justicia y Paz, Miguel Rodríguez Torres, aseguró que la activación de estas casas se debe a que en Venezuela nunca se crearon las condiciones ni los mecanismos para resolver los problemas de convivencia de las personas. Es por ello que cualquier cosa que ocurre entre una familia que pelea con otra, entre una persona que agrede a su pareja, entre dos vecinos que se agreden verbalmente, termina en un tribunal. Y tenemos recargados los tribunales de casos que pueden ser resueltos en una instancia más baja que de soluciones rápidas y ágiles, comentó. En el lugar, en estas casas de justicia y paz, habrán oficinas de la Defensoría del Pueblo para hacer valer y respetar los derechos humanos, una Defensoría de Niños, Niñas y Adolescentes y la Defensoría de la Mujer para tratar casos como el de la violencia de género. Igualmente, la Casa de Convivencia, que está, de la que estamos hablando concretamente, que beneficiará a los habitantes del sector José Félix Rivas y Palo Verde, contará con un juez de paz, cargo ocupado por Manuel Rodríguez, quien fue asignado por el Tribunal Supremo de Justicia para resolver esos problemas de convivencia y evitar que eso escale a un nivel de violencia. Rodríguez Torres destacó que la construcción de los recintos se enmarca en los objetivos planteados en la gran misión A Toda Vida Venezuela, que tiene 8 vértices, y uno de ellos es la transformación del sistema judicial y la creación de mecanismos para la resolución de problemas de convivencia de forma pacífica. El ministro también informó que seguirán inaugurando espacios en toda Venezuela, por lo que pidió el apoyo de alcaldes y gobernadores. Esperemos pues que apoyen los alcaldes y los gobernadores, pero en total han sido inauguradas hasta ahora 4 casas de convivencia y paz en el país. Abrimos la participación en la ventana. Recuerde nuestro número de contacto, 562-7949, 562-3953, disponible en las redes sociales, el grupo de Facebook, Programa La Ventana 96.3, y nuestra cuenta en Twitter, arroba La Ventana Abierta, para que usted participe por todas estas vías. Y mire, se va a reformar la ley de costos y precios justos en el marco de la lucha contra el contrabando. Tremenda noticia esta. Sobre todo esperemos, yo lo espero, a mí me encantaría, que se reformulara sobre todo la parte de las penas. A veces algunas son muy tontas. Unas penas, ay, que una palmadita en la mano, eso no se hace. Mijo. Ahora, lo que está claro es que esto es una ley nueva. Sí. Y que, cónchale, apenas recién creada, está bien, qué bueno que se rectifique. Pero oye, arrancamos con un pie un poco tambaleante, ¿no? Pero el diputado por el Partido Socialista Unido de Venezuela en el estado Miranda, Carlos Echezuría, conversó sobre las medidas tomadas por el gobierno contra el contrabando de extracción y dijo que está en marcha la reforma de esta ley contra el contrabando. Destacó que se han hecho visitas positivas, hay un saldo positivo, y por esta razón han sido extendidas las medidas hasta el mes de diciembre, sobre todo lo que tiene que ver con el cierre parcial de la frontera. Destacó que las reformas que se realizarán a esta ley se orientarán a que las penas sean más estrictas y pecuniarias. ¿Viste? Que eso es lo que les duele. Penas más estrictas. Penas más estrictas en cuanto a la cárcel que tienen que pagar y a los montos que tienen que desembolsillar quienes incurran en esto. ¿Le duele la plata? Vamos a pegarle por la plata. ¿Le duele la privación de libertad? Que sean muchos más años de cárcel para quienes incurran en estos delitos. Tenemos llamada. Buenos días. Encirrando, José Torres Arriaga. Hola, José. ¿Qué tal? ¿Tú te recuerdas que toda esta especulación, acaparamiento comenzó, o sea, se desató pues todos los diablos? Fue exactamente el año pasado que tú hiciste la crítica, cuando hubo la devaluación aquella, como yo no sé si el comandante se había muerto o ya tenía poco tiempo de muerto, aquella famosa devaluación, que ahí comenzaron todos los días, lo hice aumentar. El comandante estaba grave. Estaba eso grave, fue ¿sí? a principios del año pasado, ah, okay, en enero. Sí, recuerdo, sí. Bueno, ahí se soltaron todos los diablos. Ahí, mire, se soltaron cosa los que diablos. Aumenta, que una cosa que valía 10 bolos empezó a aumentar a 20, después a 30, 50. Media docena de huevos valía en ese tiempo, me acuerdo, era de 20 y pico, 25, después subió a 50 de un solo golpe. Yo recuerdo, ¿no?, que antes de eso yo había comprado un equipito pequeño, un radio reproductor de CD radio, me costó 700 bolívares. Después te lo vi en 1500 bolívares. O sea, de ahí comenzó todo, pues, toda esa especulación feroz, pues, que empezó a desaparecer el papel toaleta, ¿te acuerdas? Sí, pero, no, y la especulación y la veníamos denunciando, y no le ponían coto, claro, estaba el comandante bastante grave, y se volvieron locos cuando mientras fueron los actos, ¿no?, el velorio, el funeral del comandante, se volvieron locos en los supermercados y aumentaban todos los días, todos los días aumentaban. Mira, otra cosa también, ¿no?, es que... O sea, por más eficiencia, ¿no?, que se quiera hacer este muchacho, Andrés Luis Méndez, ¿no?, con toda la eficiencia que está aplicando, pues, con todos los precios, con todos los decomisos que han hecho, con todos los precios que han caído, ¿no? Fíjate, ayer nada más en el mercado de Katia, creo que se descomisaron un poco de alimentos en el mercado de Katia, que eran los que abastecían a los boneros de ahí. Pero yo digo, mientras que no acaben con los boneros, eso va a seguir. Mientras que ellos son los que, mira, que te lo venden así en propias narices de los policías y la gente, pero mientras que no acaben con esos boneros, por más eficiencia que sea el gobierno con esos especuladores, esos boneros son los que son, porque ellos se autodominan que son la última punta, o sea, la parte débil del eslabón, pues, de lo que sufren más los boneros, y es mentira, son tan ladrones y especuladores como el dueño de un automercado. Además, son peores, porque el dueño del automercado, por lo menos, paga impuestos, paga un local, paga luz, paga salario, paga seguro social, estos no. Gracias, buenos días. Bueno, un abrazo grande. Mira, por cierto, Andrés Eloy Méndez, superintendente de Precios Justos, lanzó ayer algo que ha sido muy solicitado por usuarios de este programa, que es la inspección a los mercados municipales, y dijo... Director de mercado municipal que no sepa justificar las cosas que están pasando dentro de ese mercado también se las verá con la justicia. Ajá, porque bien. Ahí sabemos que estos señores que dirigen los mercados municipales a veces, bueno, o por omisión o por complicidad directa permiten que pase toda una serie de irregularidades dentro de estos establecimientos. Ojo, que son dirigidos por las diferentes alcaldías, el caso de los mercados municipales. Y aquí ya hemos vivido los casos terribles con la gente en Quinta Crespo, el Mercado Mayor de Coche, Mercado de Guaycaipuro, Mercado de Catia. Todas esos mercados presentan irregularidades en cuanto al suministro de alimentos de primera necesidad a los comerciantes informales. Además que trabajan con sobreprecios internos en el mercado, también le revenden estos productos a los informales y esto multiplica la especulación que es de la que es víctima el pueblo venezolano. Tenemos otra llamada, buenos días. Buenos días. Sí, buenos días, sí. Aló, encerrando, buenos días. Buenos días. Yo estoy llamando para denunciar algo, es María de San Bernardino. ¿Qué tal, María? Cuéntanos. Bien. Mira, mi amor, ¿cómo te parece que el viernes pasado fui al Pedeval de San José? Entré a comprar, bueno, unas cosas, ¿no? Y entonces, ¿cuál es mi sorpresa? De que no había leche en el momento que entré, pero mientras estaba haciendo la cola para pagar, anunciaron por el autoparlante que iban a vender dos kilos de leche y dos de azúcar. Ajá. Entonces, que hicieran la cola. Yo estaba ahí cerquita y me paré, bueno, quedaron como cuatro personas delante de mí. Entonces, empezaron a vender. Entonces, que teníamos que, para podernos vender la leche, teníamos que llevar 2 kilos de arroz de ese saborizado, de sabor a ajo. Eso está prohibido, la venta acondicionada de alimentos está recontraprohibidísima. A los que no quisimos el arroz no nos vendieron la leche. Qué horror. No, bueno, está puesta la denuncia, echarle el ojo al Pedeval de San José, que está siendo manejado por mafiosos, porque esas actitudes son de mafiosos. Sí, entonces eso pasó. Eso es lo que quería decir. Muchísimas gracias, María. Bueno, gracias a usted. Bueno, un abrazo grande. Amén. Les informamos, ¿no?, a artistas, creadores, cultores y público en general que no estén inscritos en el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales por no tener una relación de dependencia laboral y quieran afiliarse al seguro, acérquense a la Casa del Artista, hoy de 9:30 a 1:00 p.m. en la terraza de la Fundación de la Casa del Artista, donde se estará haciendo una jornada de afiliación para cotizar a la Seguridad Social. Todo esto en el marco del Tercer Congreso Nacional de la Cultura, gracias a Lisette Pérez Olmos de la Casa del Artista, que nos pasa esta información. Bueno. Así que ya lo saben, acérquense para que se registren en el Seguro Social. Y quiero aprovechar también, porque esta mañana, viendo el programa Entre Todos, que transmite Venezolana de Televisión, que maneja de una forma maravillosa Luis Guillermo García, planteó el caso de un actor de televisión, Humberto García. Yo lo recuerdo, bueno, desde que soy pequeña. Él, para hablar de uno de los papeles que él hizo, él era el que hacía del sacerdote Papá de Cristal, en la novela de Delia Fiallo. ¿Sacerdote y papá? Sí, sí, bueno, un sacerdote que tuvo una hija, pues. Ah. ¿No? Los que tienen cierta edad, pues, se deben acordar de Humberto García. Humberto García fue víctima de la AMPA hace como 3 años. Quedó en silla de ruedas. Está pidiendo ayuda porque parece que con un tratamiento puede recuperar la movilidad, o sea, para recuperarse de esta discapacidad. Luis Guillermo García encontró el caso de él en el Twitter y lo planteó en Venezolana de Televisión. Nosotros desde aquí pues queremos, pero dice que en ningún momento le ha pedido ayuda, ¿no? Sino que vio el caso en Twitter y dice, oye, vale, ¿y dónde está Granier? ¿Y dónde está Gustavo Cisneros? Un hombre que hizo carrera durante años. ¿Dónde están? O sea, ¿dónde están los que fueron sus patronos a lo largo de toda su vida? Y se llenaron el bolsillo con el esfuerzo de ese actor. Claro, es una persona, y ahora es una persona de la tercera edad, con una discapacidad, y que está pidiendo y que están pidiendo ayuda en las redes sociales para que él pueda costearse el tratamiento que necesita para mejorar su condición. Pues aprovecho la oportunidad para hacerle este llamamiento, ¿no?, a la Fundación Casa del Artista, para que ayude a este artista venezolano que, bueno, nos hizo pasar gratos momentos en la década del 70 y 80, ¿no? Entonces, bueno, que le echen una mano a Humberto García. Complementando la información que ya daba Enza sobre esta jornada especial en la Casa del Artista para cultores, cultoras, gente vinculada a las diferentes artes y, bueno, que quieran registrarse en el Seguro Social, la jornada ya empezó, según reloj, 10:49, a las 10:30 arrancaba esta jornada y culmina a la 1:00 p.m, así que hay que echarle la carrerita. Apúrense, vayan corriendo, ¿no? E inscríbanse, aprovechen esta jornada para inscribirse en el Seguro Social. Bueno, el único requisito que tienen que llevar es la cédula de identidad legible y vigente, cédula de identidad que esté vigente, que no esté vencida. Una vez inscrito, podrá optar por el derecho de pensiones por discapacidad parcial y total cuando corresponda, también por el pago del reposo médico y pago del salario durante la licencia por maternidad y paternidad, así como la pensión de vejez, una vez que cuenta con la edad correspondiente y las cotizaciones establecidas en la ley. Todo esto con el aporte del 13% de tu ingreso mensual declarado ante el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales. Por supuesto, este trámite es sin costo alguno. Sencillamente usted lleva su cédula de identidad. Si cumple con alguno de estos requisitos para la Seguridad Social desde la Casa del Artista, puede optar por una de estas pensiones. Y bueno, continuamos, ¿no? Continuando en estas actividades por la paz por la paz en esta Semana Internacional de la Paz. Pues mira, ya con razón, cuando yo venía subiendo esta mañana, vi que estaban montando toldos y sonido aquí frente al Panteón Nacional. De hecho, habían baños químicos. Y dije, oye, vale, ¿pero qué pasará aquí? Resulta que se va a llevar a cabo una actividad llamada Venezuela, Territorio de Paz, donde las 4 religiones monoteístas más importantes que hacen vida en el país realizarán una jornada de oración en los espacios del Foro Libertador, del Conjunto Monumental, Panteón Nacional y Mausoleo para el Libertador. Estos actos están programados para la celebración de la Semana de la Paz en el país. Va a ser hoy a las 4:00 p.m. y se tiene previsto que el Papa Francisco dirija un mensaje al presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro. Esta actividad ha convocado a las 4 religiones monoteístas más importantes que hacen vida en el país y estará encabezada por su excelencia Aldo Giordano, embajador del Vaticano en Venezuela y representante del Papa Francisco, Abdul Rahman Moldol, vocero del Centro Islámico, Javier Bertucci, presidente de la Iglesia Cristiana Maranata Venezuela, e Isaac Cohen, rabino mayor de Caracas de la Asociación Israelita de Venezuela. Durante este evento de clausura de la Semana Internacional de la Paz, también se desarrollarán dichas actividades culturales, entre las que destacan la presentación del recital del Corán por parte del Sheikh Mohammad Mutawali, la participación del grupo parroquial Yeshua de la Iglesia de la Encarnación del Valle, una presentación teatral de la Iglesia Cristiana Maranata Venezuela, y finalizará con un concierto por la paz a cargo de la Orquesta Sinfónica Juvenil. Así que bueno, quien se quiera unir a esta jornada de oración, es una jornada, por así decirlo, ecuménica, una jornada que va, no es un acto católico, ni musulmán, ni judío, sino todas las religiones, acto de fe. Las principales religiones, pues bueno, una elevar una oración por la paz en Venezuela, y hoy se estima que se divulgue un mensaje, ¿no? Un mensaje para el presidente Nicolás Maduro y para Venezuela del Papa Francisco, ¿no? Bueno, el Partido Socialista Unido de Venezuela inicia hoy viernes, abanderamiento de sus brigadas de agitación, propaganda y comunicación por todo el territorio nacional. Arrancará este cronograma, por supuesto, aquí en Caracas, pero también se dirigirá en esta primera etapa a Monagas, Miranda, Yaracuy y Sucre mañana sábado. Las brigadas están conformadas por integrantes de la juventud del partido y del Frente Francisco de Miranda, quienes tendrán la responsabilidad de promover la ofensiva comunicacional en todos los frentes con el objetivo de informar oportunamente a la colectividad sobre la gestión y logros de los gobiernos nacionales, estadales y municipales. El vicepresidente de la Comisión de Agitación, Propaganda y Comunicación del Partido Socialista Unido de Venezuela, Ernesto Villegas, ha manifestado que la idea es llevar a todos los rincones del país el mensaje de la Revolución Bolivariana para salirle al paso a la guerra psicológica y mediática contra el pueblo y acompañar al gobierno del presidente Nicolás Maduro. Chávez está en nuestros corazones, Chávez está en todas las partes, en todo lo bueno que hacemos como sociedad, como grupo, y ese es el mensaje que hay que ir difundiendo por cada rincón de nuestro país y con estas brigadas de muchachos que se lanzan a defender el mensaje chavista, el mensaje de la Revolución Bolivariana. Y bueno, y uniéndolo con la información anterior, ¿no? Esta jornada de oración por la paz para cerrar las actividades de la Semana Internacional por la Paz, pues aquellas personas que son creyentes o los que creemos en las buenas energías, la concentración de energías positivas siempre traen cosas positivas para el entorno, pues vamos a darle paso a la canción que con la que cerramos esta media hora. Es un tema nuevo de Coñac, Menta y Son, y el tema, Dios echa vista. Dicen que Dios echa vista desde lo alto de su cielo. Dicen que Dios echa vista desde lo alto de su cielo. Dicen que Dios echa vista para cuidar a su pueblo de los vampiros del norte que no tienen sentimientos. De los vampiros del norte que no tienen sentimientos. Claro que Dios echa vista y por eso no pudo el nefasto golpe y aquel paro petrolero fracasó porque él no quiso que el odio de aquellos cerdos mustiara el jardín florido de nuestro hermoso proyecto. Claro que Dios echa vista para cuidar a los buenos de los demonios que quieren conducirlos al infierno. Dios echa vista para cuidar a su pueblo. Dios echa vista para cuidar a su universo. Dios echa vista para que las flores del huerto se pongan lindas y hermosas con las lluvias del invierno. Dicen que Dios echa vista desde lo alto de su cielo. Dicen que Dios echa vista desde lo alto de su cielo. Dicen que Dios echa vista para cuidar a su pueblo de los vampiros del norte que no tienen sentimientos. De los vampiros del norte que no tienen sentimientos. Claro que Dios echa vista y por eso

cierto tiempo pone huevos. No come mucho porque es de sangre fría y se alimenta de moscas que viven un solo día. Y si no hay comida, no lo culpo. Si se alimenta de su propio cuerpo como los pulpos, no moriría aunque su cuerpo entero se comiera. Es como las salamandras, rápido se regenera. Pueden pasar los años, pero a este ermitaño el tiempo no le hace daño. Es inmortal como los santos, sus vértebras son de árbol, por eso dura tanto. El viejo sabio nunca se olvida de nada, porque tiene su memoria congelada. Sus recuerdos están enteros, los preserva con hielo seco, 80 grados bajo cero. Se hacen eternas cuando las quieren, y siempre viven y nunca mueren. Cuando se duermen son indefensas y se despiertan cuando las piensas. Y las atacan y las defienden, las más valiosas nunca se venden. Alcanzan todo lo que deseas, así de grandes son las ideas. Se hacen eternas cuando las quieren, y siempre viven y nunca mueren. Cuando se duermen son indefensas, cuando las piensas. Y las atacan y las defienden, las más valiosas nunca se venden. Alcanza todo lo que deseas, así de grandes son las ideas. Repetición, repetición, la repetición, la repetición de una acción es la técnica más efectiva para la prolongación. Por eso se repite aunque se esté aburriendo. Ya lleva 9500 años viviendo, y es que ya no pasa por problemas mayores. De tanto repetirse aprendió de sus errores. Para el viejo es un abismo. Vivir no es tan bonito cuando se vive todos los días lo mismo. Le gustaría ser distinto, pero repetirse y controlar el tiempo ya lo hace por instinto. Se trató de suicidar de diferentes maneras, pero el viejo sin oxígeno respira como quiera. Porque las grandes ideas descubiertas siempre renuevan sus células muertas. Se hacen eternas cuando las quieren, y siempre viven y nunca mueren. Cuando se duermen son indefensas, y se despiertan cuando las piensas. Y las atacan y las defienden, las más valiosas nunca se venden. Alcanzan todo lo que deseas, así de grandes son las ideas. Se hacen eternas cuando las quieren, y siempre viven y nunca mueren. Cuando se duermen son indefensas, y se despiertan cuando las piensas. Y las atacan y las defienden, las más valiosas nunca se venden. Alcanzan todo lo que deseas, así de grandes son las ideas. Se hacen eternas cuando las quieren, y siempre viven y nunca mueren. Cuando se duermen son indefensas, y se despiertan cuando las piensas. Y las atacan y las defienden, las más valiosas nunca se venden. Alcanzan todo lo que deseas, así de grandes son las ideas. Vaya, qué ideas, ¿no? Sí, señor. Así de grandes son las ideas. Tremendo tema de... Está en el nuevo disco de Calle 13, multiviral. Así de grandes son las ideas. Tú lo has dicho muchas veces que para ti... Y el video es maravilloso. No, y que para ti es el mejor disco de Calle 13, sin duda. Y fíjate cómo... Esto lo reseñan diferentes portales. Este disco de Calle 13 tiene récord de nominación. Y es una producción independiente, por cierto. Tiene 9 nominaciones como mejor disco este álbum. Para el Grammy Latino, y bueno, oye, una joya en todo el sentido de la palabra, musicalmente, los arreglos, las letras, el mensaje que se envía y además el contenido audiovisual, porque los videos que están preparados para este video, disco, están fabulosos. Video está hecho con animación y de verdad que lo han estado divulgando ellos por internet, y el video es una belleza tremenda. Independiente, me decías, ¿no? El trabajo de Calle 13 ahora. Sí, no, sí, ellos sacaron su propia disquera. Y este disco multiviral lo sacaron ellos, es una producción independiente. Ellos, el disco anterior, que también se ganó un montón de Grammy, de hecho lo dicen, este es nuestro último disco con Sony. O sea, ellos mandaron, le pegaron la patada por ese rabo a la gente de Sony, crearon su propio sello, y de hecho existen dos formas de adquirir el disco. Una es comprárselo directamente a ellos a través del internet. Yo creo que es por el iTunes, creo que se puede comprar, o si no, lo puedes descargar gratis. Ellos lo tienen disponible para que la gente lo descargue gratis. Bueno. Lo que dicen es que, bueno, que si tienes el plata para comprarlo, bien, y si no, no importa, no te privan de la calidad del disco. Y de verdad, este disco de Calle 13 es maravilloso. Mira, Randolph, nos escribe Glendy Guzmán al grupo de Facebook Programa La Ventana 96.3. Y nos dice: hola amigos, buen día. Es para hacer una denuncia. Soy madre soltera, tengo 30 años, 2 hijas. Vivo alquilada desde hace 8 años. La semana pasada llegaron un grupo de motorizados armados, vestidos con jeans y chaquetas negras, y nos dijeron a todos los inquilinos que en 8 días nos vienen a desalojar por las buenas o por las malas. Fuimos a la fiscalía y a la ley del inquilinato. Le llevamos todo eso al dueño de las casas y lo que hizo fue reírse y romper todo en nuestras caras. Le debieron haber dado una copia, no el original. Y lo que hizo fue reírse y romper todo en nuestras caras y decir que el domingo salimos porque sí. La verdad, estoy desesperada y no hayamos qué hacer. Mira, Lendy, yo lo que te recomiendo es que ubiques a la gente de la Red Metropolitana de Inquilinos. Primero, que vuelvan a colocar la denuncia y denuncien al dueño de las casas por amedrentamiento y que rompió las notificaciones. Vuelvan a denunciar. Segundo, contacten a la gente de la Red Metropolitana de Inquilinos, porque algo que ellos hacen es que cuando se va a efectuar un desalojo forzoso, se aparecen callapa. Todos allá. Callapa. Y evitan que eso ocurra. ¿A quién van a sacar de aquí? Entonces, fíjate, Lendy, yo ahora te estoy respondiendo por el grupo de Facebook. En estos momentos no tengo el número de alguno de ellos, pero te voy a colgar el enlace de su página web para que los contactes, para que el domingo, o sea, primero, hoy mismo, vuelvan a poner la denuncia y para que los contactes a ver si el domingo hay una callapa de la red para protegerlos a ustedes. Porque, mira, estamos hablando de malandros armados. Sí, sí, son malandros. Así no estén armados, pero eso es malandraje. Sacar a la gente así de las viviendas es malandraje. Tenemos llamada telefónica. Recuerden los números de contacto: 562-7949, 562-3953. Recibimos la nueva llamada. Buen día. ¿Cómo están ustedes, muchachos? ¿Cómo les va? Chévere. ¿Cómo les va, muchacho? Bueno, mira, yo soy un usuario permanente del Pedeval de San José de la Ávila y lo que digo la señora María es totalmente falso. El miércoles que fui yo, ahí hay un capitán, inclusive, ahí eso está tomado por la Fuerza Armada, fiscalizando todo. Ahí habían tres tipos de arroz. Había el arroz saborizado, habían dos clases de arroz clásico a 9.45. Yo compré un paquetico de arroz y eso es mentira que las ventas las estén, acondicionando. Falso totalmente. ¿Esto te refieres a cuál mercado? Al Pedeval de San José. Pedeval de San José de la Ávila, que fue la denuncia que recibieron ustedes. Sí, sí, sí. Cada 8 días voy porque cuando pongo el dedo en la cartahuella, entonces eso sí, cada 8 días hay que ir porque si no, tú no puedes ir al otro día porque te rechazan. Vi por mis propios ojos a una señora que le echaron para atrás toda su venta porque ya había tenido 2 días que había llegado y había regresado a comprar. Y toda su venta y su cola que hizo, la perdió completa. Otra cosita con respecto a la especulación. A nosotros nos falta cultura de consumo. No hay una fuerza social en nuestra que se encarguen de hacer promoción para boicotear ciertos productos. Miren, los países desarrollados, inclusive en Estados Unidos, le hacen boicot cuando los productores de tomate se vuelven locos a aumentar los precios. La gente no compra tomate y se les pierde su cosecha. ¿Por qué? Porque son... Y la cesta básica nuestra, el 98% de los productos son productos perecederos. Si el queso Santa Bárbara lo subieron, no compren queso Santa Bárbara, compren otro queso. O sea, una campaña similar a la que hizo Keynes en la década del año 20, cuando hubo el primer colapso financiero del sistema capitalista, que fue cuando hubo aquella cantidad de suicidios en Nueva York, ¿se acuerdan? La bolsa de Nueva York. Bueno, lo recuerdo por el estudio de la historia, ¿no? No, de acuerdo, o sea, tú lo has leído, obvio, claro, ¿no? Claro, porque claro. No es eterno. Bueno, ocurre de que el señor Keynes, y por eso recibió el título de Lord, él fue quien rescató al sistema capitalista. Él dijo, mira, tenemos que hacer lo siguiente, porque los clásicos David y Ricardo y Adam Smith decían que tenían que prevalecer la economía por encima del Estado, hicieron pequeño el Estado y se formó la crisis. Entonces él decía que volvía a retomar el papel del Estado y entonces en una figura de semántica dijo que había que poner dos turnos de obreros, unos que abrieran un hueco en el día y otros que cerraran los huecos que habían abierto los obreros. Y habían inclusive, ahí se fomentaba y se sembraba, se producía un aumento del empleo. Se formaban puestos nuevos de trabajo y eso fue lo que salvó el capitalismo. Lord Maynard Keynes en la década de los 20, él fue quien salvó el sistema capitalista de su derrumbe y de su colapso total. Y ahí fue cuando se rejuveneció el capitalismo y volvió la rueda a funcionar. Keynes justamente, nosotros acá tenemos que tener unas redes sociales con inclusive tener televisión y todo para decirle a los consumidores, no consuman esto, ni esto, ni esto. ahí no hemos, así, y ahí se acaba la especulación. ¿Por qué? Porque resulta de que hay unos productos que lo venden más caro, entonces cuando ven, cuando el productor vea que no se vende su producto, su precio se baja. Seguro, hasta luego, muchachos. Hasta luego, hermano, gracias por la llamada. Sí, bueno, lo que pasa es que hay algunas leyes que protegen todavía, y hay que revisarlo, ¿no? Protegen al empresariado de los llamados a boicot. En nuestro país existen leyes que protegen al empresariado de esto. De que, bueno, no les hagan boicot. Uno lo que puede hacer es sugerir y tantear ahí a ver cómo se hacen las cosas, ¿no? Pero sí hace falta que en el marco de la guerra que tenemos que dar como respuesta a los especuladores, a los acaparadores, a los que andan bachaqueando y contrabandeando, oye, que se organice también el poder popular y les deje que se le pudran ahí la gran cantidad de productos que nos están haciendo el bolsillo aguas, ¿no? Para que se diluyan. Entonces, es también una cuestión de conciencia. Allí, todos estos funcionarios juramentados por la Superintendencia de Costos y Precios Justos para que se sumen a esta gran batalla y ojalá multipliquen este esfuerzo ellos a su vez. Tenemos otra llamada, le damos los buenos días. Aló, buenos días, Orlando, buenos días, ese es Coromoto. ¿Cómo te va, Coromoto? ¿Qué tal, Coromoto? Bien, a ustedes. Bueno, mira, un poco bastante molesta con todo este problema de los productos que aparecen y desaparecen. Es decir, aparece uno, desaparece el otro. Acaban de hacerle una autorización para el aumento del jabón para lavar ropa y no se consigue jabón en ningún lado, ni siquiera de panela. No, es horrible. Yo lo que llegué a conseguir en unos chinos es el jabón líquido pequeño en casi 100 bolos. Ajá. Ladrones sí. Es lo que son. Entonces, ¿qué es lo que sabemos que ellos lo que están buscando es que el pueblo, si la población ya cansada de esto, que le quitan, le ponen, le quitan, arremetan contra el gobierno? Pero no, señores, vamos a organizarnos, pero tenemos que ir directamente a los distribuidores. A los distribuidores y a los fabricantes de esos productos. No es posible que te desaparezcan una cosa hoy y mañana aparece otra que tenías 15 días que no la conseguía, o un mes que no lo conseguía. Entonces ellos están jugando al desespero, al agotamiento, para que seamos nosotros los que reaccionemos contra el gobierno. No es el gobierno, señores, no es el gobierno. Esto acabo de oír a una persona argentina, que viene de Argentina, y en Argentina están haciendo lo mismo, sí, desapareciendo los productos. Desde hace tiempo. Le están aplicando a Argentina lo mismo que nos están aplicando a nosotros. Entonces, si ustedes no quieren que un gobierno se convierta en gobierno capitalista, entonces, bueno, somos nosotros, el pueblo, que ya está bueno, ya, como dice Nicolás, está bueno ya, está hasta harto estamos de que ellos sigan jugando con la paciencia. Ese señor que ayer metieron preso en el mercado de Catia, es cierto, es la única persona, y la cuestión es que tenía una tremenda foto abrazado con Chávez. ¿Ah? Qué bárbaro. Y era el único que distribuía Mercal. Y cuando tú hacías la tremenda cola, te decía, bueno, ya no hay más, se acabó, esto es lo que queda. Mentira, porque hay mucha gente que lo denunció porque veía cómo él le entregaba el producto a los buhoneros y la gente que estaba haciendo la cola se los negaba. ¿Ah? Entonces, ¿contra quién? ¿Es contra el gobierno? No, señores, no es contra el gobierno, es contra la distribuidora, los que distribuyen los productos y los que los fabrican. Es contra ellos con que nosotros tenemos que organizadamente ir hacia esa gente que son los que nos están negando todo. No es el gobierno. La gente está hablando tontería. Que si 5 millones de dólares que le dio el ébola, y si aquí viene el ébola, ¿qué hacemos? Hey. ¿Qué hacemos? No sean brutos, porque nosotros nos están metiendo una guerra económica y una guerra también de enfermedades. La guerra psicológica, guerra bacteriológica. Bacteriológica, todo. Señores. Y si aquí no se agarra rápido lo del ébola, entonces cuando esté aquí no vengan a echarle la culpa al gobierno. Entonces yo creo que ya está bueno. Nuestro presidente Chávez nos dio a nosotros bastante inteligencia para que nosotros podamos analizar qué es lo que ellos están planificando a nivel mundial, señores. Porque esto, broma, no es una cuestión de Venezuela, Latinoamérica, no, esto es a nivel mundial. a nivel mundial ellos están moviendo las piezas y nosotros somos unos simples peones de un juego de ajedrez. Me disculpan, pero no, es que estoy muy molesta porque la gente habla estupideces en la cola sin ver más allá de lo que nos están haciendo, no solamente a los venezolanos, sino el mundo entero. El mundo entero está padeciendo lo que el capitalismo está haciendo. Somos un peón ante este jueguito de ajedrez. Si no, lean los Illuminati. Lean los Illuminati, a ver hasta dónde le llega uno. Gracias, mi amor, y discúlpame, pero de verdad que estoy muy molesta. Un abrazo grande, Coromoto. Fíjate, lo que tú estás diciendo, para que veas que es una componente internacional, y no solamente contra Venezuela, sino contra la humanidad. El capitalismo es depredador, el capitalismo es asesino. A mí me enviaron los informes en inglés, y eso te metes allí en Google. ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible? El chikungunya es un virus que está patentado. El chikungunya fue patentado en el año 2003 y es una variación, es una manipulación del virus chikung que está en la India, oriundo de la India. La vacuna contra el chikungunya está patentada desde 2008, la vacuna, 2008, estamos en 2014. Este año la lanzaron para América Latina. ¿Sabes qué salió por ahí diciendo? Y van a vender las vacunas. Ajá. Un señor de la Organización Panamericana de la Salud, por supuesto con sede en Estados Unidos, salió diciendo que el chikungunya había llegado a América Latina para quedarse. Así mismo. Con el mayor descaro del mundo. Así mismo, con ese descaro nos implantaron esa enfermedad aquí para vendernos la fulana vacuna. ¿Ustedes se acuerdan lo que hicieron con la gripe AH1N1? ¿Qué era lo que había detrás de eso? El Tamiflu. Sí. El Tamiflu había bajado las ventas, el laboratorio estaba a punto de quebrar, lanzaron una campaña de pánico en todo el mundo y entonces obligaron a los gobiernos por la presión popular a comprar cargamentos de Tamiflu que salvaron a ese laboratorio de la quiebra y al final el Tamiflu tampoco es que fuera la panacea. Y ahora nos están aplicando esto con el chikungunya, un virus que está hasta patentado, señores. Entonces, bueno, ¿qué tenemos aquí? O sea, voy a ver, los documentos son en inglés, pero para la semana que viene les voy a dar el nombre de los médicos y de los científicos que patentaron el virus. Entonces, para que vean, entonces el ébola, y el ébola tiene vacuna. Los gringos están desarrollando y hablando que ellos tienen la vacuna contra el ébola. ¿Ustedes no creen que sí? Después de tantos años nos plantaron el chikungunya aquí para quedarse. Esos desgraciados no nos pueden lanzar esa broma aquí. Total, somos indios. Bueno, ahí está la actuación del gobierno, critican lo que les da la gana de criticar por la donación de 5 millones de dólares para luchar contra este grave mal. Esto sí cobra vidas, pero fuerte, ¿eh? Las víctimas del ébola es una enfermedad mortal, esta sí es una enfermedad mortal. Y el gobierno ha dispuesto estos recursos para emprender esta lucha, sobre todo para, bueno, salvar más vidas. Y para que esta enfermedad no se propague. No, pero ¿para tiene qué? La doble intención. ¿Para qué vamos a andarle dando plata para la investigación del ébola? Que se sigan muriendo los negritos de África. Así piensa la derecha. Pero fíjense lo que nos decía aquí Coromoto. Uh-huh. Es lo que nosotros estábamos diciendo ayer. El vicio ridículo de la quejadera. El vicio ridículo de la quejadera. Todo el tiempo. Me quejo. Ah, me quejo de esto, me quejo de lo otro, me quejo. Ah, todo. Parece la canción aquella del poeta del Morralito. Todo es culpa de Chávez. Todo es culpa de Chávez. Le preñaron a la mujer y él no estaba en la casa. Eso es culpa de Chávez. Es culpa de Maduro. ¿Eh? Que no le recogieron la basura. Eso es culpa de Chávez y de Maduro. Señora, señor, ¿dónde está la propuesta? ¿Dónde está la bendita propuesta? Porque si nos quedamos en la quejadera, bueno, nos enfermamos en esa, hermano. Y no salimos de allí. ¿Es que acaso la quejadera va a ser que funcionen las cosas mejor? No. El que vive de la quejadera se queda justamente allí. Y ahora es un deporte, como se ha hecho un deporte también, hacer colas. Bueno, en las colas, vamos a ver, yo me voy a quejar más que tú. Bueno, una competencia, lo que, ¿no? No, lo que yo comentaba de las señoras que estaban delante mío diciendo que iban a tener que regalar a sus mascotas porque el alimento para mascotas está incomparable y que a sus mascotas no les gusta el alimento para humanos. Por eso. Eso es contra natura. Alguien que me hable del primer perro, el primer gato, que no sea lambucio y que no le guste la comida que se come uno. No, y bueno, además que es natural de la especie canina. Claro. Que siempre ha vivido con el hombre y siempre ha comido lo y que no, deja el y hombre. ¿Y los gatos? También. Esos también son lambucios. Entonces, el asunto de la quejadera, señoras y señores, es una enfermedad y algunas personas lo han tomado como deporte. Se ponen las colas de quién se queja más que el otro. Parece un camión de cochino de tanta quejadera también que hay. También decía, como decía Francisco Gabilondo Soler, Cricri, el planeta Tierra debería llamarse planeta queja. Sí. O sea, porque todo el mundo se queja. ¿Y dónde están las propuestas, vale? El asunto es ese, buscar dónde están las propuestas, las soluciones, y hacia allí tenemos que seguir marchando. De eso se trata, construir una nueva sociedad. Mira, Randall nos escribe por el grupo de Facebook, Programa La Ventana 96.3, Douglas Pacheco Collazo, ¿no? Y nos dice, saludos camaradas, me hago la siguiente pregunta en estos momentos. No hay espacios para el teatro en Venezuela, o mejor dicho, no hay espacios para desarrollar cualquier actividad cultural en nuestra patria. Porque acabo de ver accidentalmente por el programa Vitrinas de Televen de hoy, una entrevista que le hicieron a unos actores del grupo Teja, que los dirige el oposicionista redomado Javier Vidal, que no se pela en Festival de Teatro de Caracas, por cierto, sí, ¿no? Y él sí aprovecha todos los teatros. Pero el grupo Teja lo dirige él. Bueno, el grupo Teja ya está cumpliendo 40 años y, por supuesto, para variar, una de las entrevistadas, qué casualidad, era una de estas actrices disociadas que nos cansábamos de ver en cuanta marcha han hecho los factores de oposición, principalmente cuando RCTV se le venció la concesión. Pues ella trabajaba ahí, salió diciendo que aquí en Venezuela no hay espacios para el teatro. Mira, nada ¿qué más, les parece? Nada más, un datico así, como quien no quiere la cosa. El festival este de cine se lanzó en 10 teatros de Caracas. 10. Pero Caracas tiene muchos teatros más, ¿no? Es más, es que hay actividad teatral hasta en los teatros privados. Vete al BOD, vete al Centro Cultural Chacao, el Teatro Trasnocho, Escena 8. Ahí les puedo decir toda una lista de salas privadas de teatro donde te sacan un ojo de la cara por ver un monólogo de pésima calidad. De paso. Sí. Pero bueno, agarra y dice, estos actores y estas actrices, ¿en qué país viven? De verdad, son decepcionantes. Quisiera decir el nombre de esta actriz, pero mejor no. No quiero herir susceptibilidades. Y son estos momentos en que me digo a mí mismo, sí tenemos patria, claro que sí tenemos patria, gracias a nuestro comandante eterno. Y es ahí en donde se le caen las máscaras a estos personajes. Todo se les convierte en una farsa descomunal y por ley del boomerang se les devuelve a ellos. Un saludo revolucionario y bolivariano. Muchas gracias. Saludo que le retornamos, hermano. Por acá en el Twitter, arroba la ventana abierta, nos escribe Adri García y dice que el pescado que queda en el país lo venden a precios especulativos cuando reciben subsidio por todos lados. Nos dice de Río Caribe y Puerto La Cruz, nos envían este mensaje. Nos dice el Betty Captahuellas, hola mis panas, ocurrió un nuevo milagro en Venezuela. Simonovic apenas salió de la cárcel, se curó. Ya hasta anda tomando whisky, dice ella. Bueno, yo no lo he visto en esta cosa. No, eso fue los mazazos de Diosdado Cabello, que un patriota cooperante contó que lo que llegó Simonovic... No lo vi anoche. No, o sea, es alguien que estaba en la casa de Simonovic, definitivamente. Bien. Que lo que llegó Simonovic a su casa, el tipo lo primero que hizo fue llamar a sus médicos y a sus abogados defensores. En lo que llegaron, sacaron dos botellas de whisky, 18 años, se la zamparon sin hielo, será la dosis de la medicina que se estaba tomando, y cuando se acabaron las dos botellas de whisky, pasaron a algo más criollo como el ron diplomático, que lo tomaron con Coca-Cola. Después de tomarse los roncitos, bueno, y durante el tratamiento, pues para que no se estresara durante el tratamiento médico, pues colocaron vallenato y merengue y armaron tremenda pachanga. Qué bien. Está grave Simonovic, ¿no? Salud, señor Simonovic. En todo caso, sí, salud de las dos, ¿no? En todo caso, oye, hay que revisar bien. No, hay que revisar Diosdado, bien. Diosdado estaba bravo, señores. Hay bravo. Que revisar. Mira, y quien está diciendo por ahí, señores, yo no los voy a tratar con insultos. Hay independencia de poderes. No los voy a tratar con insultos ni nada. Camaradas. Camaradas estos que se la pasan criticando al gobierno de revolucionario Nicolás Maduro. ¿Ustedes vieron a Diosdado anoche? ¿Vieron lo molesto que estaba Diosdado por esto? ¿Hubo pacto allí, hermano? ¿O es que están diciendo que el camarada Diosdado Cabello también es tremendo actor? Hay independencia de poderes, como decía Enza, y el que le dio este beneficio a Simonovic fue el Poder Judicial, que está corrupto. Que eso lo sabe, y eso lo sabemos todos. ¿Ustedes se acuerdan cuando asesinaron a Danilo Anderson de esa forma tan brutal, como dentro de la fiscalía sus compañeros celebraban? Sí. O sea, para que vean ustedes de cuál es la catadura de gran parte del Poder Judicial aquí en el país.

El Tercer Congreso Nacional de Cultura realizará asambleas en cada uno de los estados del país. A continuación, un listado preliminar de los lugares donde se realizarán las actividades. Carabobo. Las reuniones en Carabobo se realizarán por eje, eje costero, este viernes 26 de septiembre desde las 9 de la mañana en la Casa de la Cultura de Puerto Cabello, con la asistencia de los cultores y cultoras de la localidad y del municipio Juan José Mora. Eje occidental. Se realizará este lunes 29 de septiembre con la participación de los municipios Bejuma, Montalbán y Miranda, y el desarrollo de las actividades serán a partir de las 9 de la mañana en la Casa de la Cultura de Montalbán. Eje oriental. El mismo lunes 29 de septiembre, la actividad se conectará en el Instituto Municipal de Cultura Diego Ibarra, en Mariara, y estarán presentes los cultores y cultoras del Eje Oriental, que comprende a los municipios Diego Ibarra, San Joaquín y Guacara. Eje Central. La actividad se realizará el miércoles 1 de octubre en el INCE de la Avenida Lara, Valencia, con la presencia de los representantes de Valencia, San Diego, Naguanagua, Los Guayos, Carlos Arvelo y Libertador. El acto central, o la Asamblea Estadal, será el jueves 2 de octubre en el Museo de Arte de Valencia, con la participación de los voceros seleccionados por eje. La ventana. Atrévete a mirar más allá. So you met someone who set you back on your heels. Goody, goody. So you met someone and now you know how it feels. Goody, goody. So you gave her your heart too. Just as I gave mine to you. And she broke it in little pieces. Now how do you do? So you lie awake just singing the blues all night. Goody, goody. So you think that love's a barrel of dynamite. Hooray and hallelujah. You had it coming to you. Goody, goody for her. Goody, goody for me. And I hope you're satisfied, you rascal, you. Do you remember me sitting all alone, waiting for a tinkle from the telephone? Now the Action Jacksons turn right around. Goody, goody. Yes, you must remember me. I was all for you. Sitting, waiting, hoping like you told me to. Now the Action Jacksons turn right around. 'Cause you met someone who set you back on your heels. Goody, goody. So you met someone and now you know how it feels. Hoo, hoo, hooray and hallelujah. You had it coming to you. Goody, goody for her. So goody, good, good for me, you rascal. Ajá, en esta parte del programa abrimos con jazz, jazz del bueno, y aquí tenemos a Ella Fitzgerald, Goody Goody, el tema con el que abrimos. Sabroso, así, jazz. Big band, alegre, rico, un tema de viernes, grande Ella Fitzgerald. Por cierto, Ella, un nombre bonito para una perrita. Ella, no vale. Ay, me encanta. No vale. Ella, no dice negrita más bonita todavía. Mira. Una princesa. A ver, por acá mira. Me están pidiendo, Ence, tú tienes la información sobre el encuentro de fe que va a haber por acá cerca del Panteón Nacional. Aquí al lado. Están pidiendo la hora. A las 4 de la tarde. 4 de la tarde el día de hoy. A las 4 de la tarde el día de hoy. Mira, aquí vamos, estamos a viernes, vale, vamos a refrescarnos un poquito. Y aquí hay un artículo, ¿no?, que describe la gente de Strambotic, que es un blog del Público de España, ¿no? Que está en broma, pero va en broma, pero en serio. Se llama 10 enfermedades inventadas, gentileza de las farmacéuticas, ¿no? Entonces dice, vivimos mucho más tiempo y con una calidad de vida a varios órdenes de magnitud superior a nuestros ancestros. Sin embargo, el número de enfermedades que amenaza nuestro bienestar no ha dejado de crecer. Si en los tiempos remotos el abanico de dolencias se podía contar con los dedos de una mano, que eran catarro, infección, estreñimiento, jamajuco y mal de Dios, el vademécum médico de hoy abarca 20.000 enfermedades. Así las cosas, cobra todo su sentido ese viejo adagio médico que afirma, no existe nadie sano, sino insuficientemente auscultado. ¿No? Entonces, bueno, ¿de dónde vienen las nuevas enfermedades? Vamos a dar algunos casos. Disfunción eréctil, que es la medicalización del pene flojo, síntoma inequívoco de que el varón ya no se le pone como cuando tenía 20 años. Quienes la sufren, presuntamente, uno de cada tantos hombres de más de 50 años, según la Organización Mundial de la Salud. ¿Quién inventó la disfunción eréctil? El término, todo esto. Los laboratorios Pfizer en los años 90, tras descubrir por casualidad la panacea contra la impotencia. ¿Y quién se está forrando de plata? La propia Pfizer, que ha despachado millones de cajas desde que Pelé empezó a anunciar el Viagra en televisión. Otra enfermedad moderna, el déficit de atención, que es la incapacidad del niño, y no tan niño, de concentrarse en una sola tarea. Lo que antes se llamaba distraído o perezoso, por fin tiene su diagnóstico y su píldora asociada. Antiguamente recibió nombres científicos tales como daño cerebral mínimo, mientras que en las calles estos niños eran conocidos como veletas u ovejas descarriadas. ¿Quiénes presuntamente sufren esta enfermedad? Según la Organización Mundial de la Salud, la prevalencia es de 5,3%. Bueno, ¿quién la inventó? En 1902, el pediatra británico George Steele describió un grupo de 20 niños con síntomas similares a lo que hoy en día se diagnosticaría como trastorno de atención. Eran niños que no dejaban de moverse y lo tocaban todo, que eran desconsiderados con los demás, no parecían preocupados por las consecuencias de sus acciones y tenían un carácter escandaloso y obstinado que manifestaban una gran falta de atención y parecían carecer de control sobre su conducta. Steele se refirió a este conjunto de síntomas como un defecto de control moral y falta de inhibición volitiva, explica la psicóloga Elena Verasaluce. ¿Quién se está forrando? Bueno, las farmacéuticas que fabrican psicoestimulantes como anfetaminas y metilfenidato, que durante años ha sido el recurso terapéutico de primera elección hacia estos niños. De hecho, su uso indiscriminado en Estados Unidos ha hecho que el consumo de psicoestimulantes se haya triplicado desde 1991 hasta el 2000, en la que 20 de cada 1000 niños de 4 años se tratan. Le están metiendo anfetaminas a niños chiquitos, ¿vale? No tienen ningún tipo de control. La timidez, que es en terminología psiquiátrica, es fobia social. La vergüenza a relacionarse con otras personas. ¿Quiénes la sufren? Entre el 3 y el 13% de la población en función de criterios elegidos. ¿Quién la inventó, esta enfermedad de fobia social? El manual de los psiquiatras. ¿Y quiénes se están forrando? Los psiquiatras, los vendedores de libros de autoayuda y los cursos para buscar novio o novia. Y así vamos, como hay una serie de enfermedades. Hay una serie de enfermedades que empiezan a decir, empiezan a lanzar, y a la hora de la chiquita hay toda una industria detrás de estas enfermedades que se está forrando. Bueno, como siempre. Y cosas que han existido de toda la vida. Sí, lo que pasa es que es esto, ¿no? El capitalismo se basa justamente en crear las necesidades para producir dependencia de esas necesidades que antes te crearon. Antes usted no tenía necesidad, por ejemplo, de ver televisión. Ahora, qué raro es llegar a casa y no encender automáticamente el televisor. Necesitas un televisor, tienes que comprártelo. Antes no era necesario en las noches encender las luces. Usted con una velita, ahora bueno, usted llega a la casa y enciende las luces. Generar la necesidad, ¿no? Y le inventa una necesidad para que después usted se haga dependiente de esas necesidades. Bueno, fíjate tú. Ahora resulta que existe la disfunción sexual femenina, que es la falta de apetito sexual a la frigidez pura y áspera. En general, cualquier nivel del deseo sexual que esté por debajo del de Chicholín a los 17 años. ¿Quiénes la sufren presuntamente? No, y son tan malos que colocaron una foto de la alcaldesa de Madrid, la Esperanza Aguirre. Oh, wow. ¿Quiénes la sufren presuntamente? El 43% de las mujeres americanas sufren de algún grado de disfunción sexual, afirma UFANA, la Asociación Médica de Estados Unidos. ¿Quién se le inventó? Pfizer, Procter & Gamble y otros íconos del llamado Big Pharma. ¿Quién se está forrando? El fabricante de un bizarro implante nervioso bautizado con el sospechoso nombre de Orgasmatrón. ¡Oh! ¡Ave María Purísima! ¡Ay! Tenemos llamada telefónica, le atendemos. Buen día. Buenos días, encerrando. ¿Qué tal, Ingrid? ¿Cómo anda todo? Mira, en realidad esta gente, ellos sí saben cómo se pueden curar ciertas enfermedades o condiciones de vida. Sí que las tienen, pero a ellos les conviene, como está diciendo en Sarita, que los laboratorios vendan y vendan y vendan. Yo estuve 8 años asistiendo con mi hijo cuando le dio la diabetes a los 11 añitos al hospital Benigno. Mientras que, bueno, uno como padre asimilar a eso, porque nunca pensé, en la familia no hay, la uno no es heredable, la diabetes uno no se hereda. Uh-huh. Eso fue a raíz de la que le dio la enfermedad, la rubiola, cuando estaba vacunado le paralizó el páncreas. Y el endocrino del IPAME me dijo, mire señora, cualquier enfermedad eruptiva puede paralizar cualquier glándula del cuerpo. Llámese sarampión, lechina, cualquiera de ellas. En este caso, le acaba de salir de la rubiola, y la rubiola, el páncreas es una glándula, y el páncreas le paralizó, la rubiola le paralizó el páncreas, por eso es que quedó con diabetes. Eso, me hicieron un examen, me empezaron a preguntar que si, desde cuándo tomaba leche. Imagínate tú, eso, bueno, yo acostumbro a guardar mucho los recetas médicos de mis hijos de pequeño, tengo hasta la de la mayor, pero cuando comenzó a tomar leche completa, que bueno, eso hay que tener. Y allí escuché muchas cosas. Muchas madres decían que ellos sí tenían cómo curar esa diabetes tipo 1. Dentro de la medicina, no ellos, no culpamos a los hospitales de niños, pero sí los científicos, sí saben, y de muchas enfermedades, pero como dicen, a los laboratorios les conviene eso, les conviene, eso es el mundo capitalista. Uh-huh. Sí. Donde la salud sí. Es un negocio, mira, es una mercancía. Rapidito que tenemos otra llamada por aquí en línea. Mira, ayer tuve la oportunidad de ver un documental que estaban pasando de África, de allá de... precisamente esa zona, ahí hay mucho petróleo, que creo que... ¿Nigeria? En Nigeria, mira, eso es totalmente, eso es un ambiente, pero pobre gente, eso es hundido, ahí no hay pesca, no hay nada, eso es lo último, yo no sé, pero yo pienso que esas cosas sí son sembradas, como estaban diciendo ustedes, esas cosas, pero es que esa gente está en un estado crítico, ahí no hay agua potable, no hay nada. Yo no sé cómo sobreviven algunas personas. Entonces, todas esas cosas, virus y todo eso, sembrado, preparado, bien, porque ellos son leales al dinero. No le interesa a la humanidad. Muchas gracias y hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Un abrazo, Ingrid. La próxima llamada. Buenos días. ¿Aló? Sí, buen día. ¿Me escuchan? Sí. Ah, caramba, es Argelia de Caracas, el paraíso. Hola, Argelia. ¿Cómo anda todo? Un abrazo para todos. Un abrazo. Bueno, rapidito, es es un descaro, que la oposición siempre está criticando que se regala petróleo a otros países, que bueno, que eso hay que pararlo y muchas cosas, pero ¿por qué no critican cuando nos enteramos de que siempre, desde el presidente Chávez, empezó a mandar petróleo y combustible para los Estados Unidos, para allá, para el Bronx? Ajá. Y surte a no sé cuántos, 150 mil personas, algo así, se benefician. Eso nunca lo dicen. Ajá. Entonces es de notar, ¿no? Que el descaro de ellos es, pero bueno, eso no tiene parangón. Claro. Y bueno, estamos acostumbrados a eso, pero hay que conocerlos. Entonces ese era mi aporte. Gracias. Chévere, Argelia. Rapidito, cariño para todos. Igual. Un cariño grande para ti, oye, un abrazote. Por cierto, se quedaron calladitos con la noticia que dio el presidente desde allá desde Nueva York que no se va a vender Citgo, ¿no? Porque Citgo es la filial de Petróleos de Venezuela, que allá en Estados Unidos, no, es que una, además es una empresa venezolana. Es una empresa venezolana en Estados Unidos de refinación de combustible. Ajá. Que está en Estados Unidos, pero es de capital venezolano, es propiedad del Estado venezolano. Y es la que es la empresa que suministra esta calefacción mucho más económica a la gente pobre en algunos sectores de Estados Unidos. El presidente dijo que no se va a vender Citgo. Nadie ha dicho nada. Ah, estaban diciendo que ya eso está vendido, es más, uh-huh. Eso ya está vendido. Y nadie dijo nada de lo que el presidente informó desde Nueva York. Bueno, nos escribe Samuel Torres por el grupo de Facebook Programa La Ventana 96.3. Nos dice, con relación a la declaración del diputado Andrés Eloy Méndez, donde expresó que los directores de mercados municipales tendrán que velar por el cumplimiento de la ley en ese mercado al cual están bajo su cargo y justificar cualquier hecho irregular o no, aprovecho para expresar que eso debe ser aplicado a todo ente público o no con los directores de los hospitales. Es más, decir que los hospitales que se les ha dotado con equipos médicos e insumos, al poco tiempo algunos aparatos como de rayos X, tomógrafos, etcétera, se dañan o los medicamentos se agotan mucho más rápido de lo planificado. Eso es un problema de vieja data porque los directores de los hospitales, y es mi opinión personal, dice Samuel Torres, nunca o no toman nunca medidas para que se justifique el daño de tales equipos en tan poco tiempo. Esa complicidad involuntaria o no debe acabarse de una vez por todas. Para eso se es director, gerente o jefe de una dependencia, para que todo marche como debe ser y responder por ese buen funcionamiento y comunicar al superior, ministro de Salud en este caso, de las deficiencias o daños fortuitos en cualquier caso. Buen día, abrazos a todos y un muy feliz fin de semana a Enza Randolph y a su excelente equipo. Nos escribe también Xiomar Ibarra y nos dice, buenos días muchachos, una cosa he visto, vale que la mayoría de las areperas y que socialistas tienen arepas en 25 bolívares, en otro caso las venden de diferentes maneras. ¿Qué pasó con esto que ya no le paran a las areperas del gobierno? Hay que meter el ojo, gracias. Mira Xiomara, hay areperas que se hacen llamar socialistas y no son del gobierno, se hacen llamar así. Sí. Otra cosa que también hay que ver, ¿no? Que ahí tienen que informar que ellos también, de repente, esas areperas las manejan concesionarias, de repente, como todos nosotros, tienen algún tipo de problemas para conseguir la harina o tienen que comprar el queso con sobreprecio porque el queso está carísimo. O sea, pueden ser cosas que los han obligado a subir el precio de las arepas. De todos modos, a 25 bolívares, pásate por cualquier arepera por otro lado y una arepa no te baja de 50 bolívares. Sí, bueno, 50 es barato, ¿no? 50, una viuda. Sí. La arepa sola. Entonces, dentro de todo, 25 bolívares es un precio bastante bueno. Que podría ser menos, ¿no? De acuerdo al estudio de costos. Lo que pasa es que la especulación todo lo explota. Todo lo lleva a los niveles máximos de abuso. En el Twitter nos escribe mucha gente y por acá nos saluda Gustavo Díaz y nos dice, amigos, las élites del mundo planean reducir la población del mundo y estos virus actuales no son casuales. Nos comenta además que su meta es reducir la población de 7,000 millones a 500 millones. Recordemos frases célebres como la del príncipe Felipe que dice, me gustaría reencarnar en un virus para contribuir a la reducción de la población mundial. Nos comenta el Betty Captahuellas, lo que más me indigna en el caso de Simonovic es que lamentablemente casa por cárcel, casi que es sinónimo de fuga por cárcel. Ojalá que no, ojalá que no. Mira, Daniel Jimiro Ruiz Galindo nos escribe en el grupo de Facebook Programa La Ventana 96.3 y excelente la participación de Deni y de paso le cuelga el link de Intifada, ¿no? Sobre la decepción de ENSA, recordé un fragmento del discurso de Albizu Campos, independentista puertorriqueño, que suena previo a un rap de Intifada que dice más o menos así. Si vemos a nuestros hermanos solo como bestias para aprovecharnos de ellos, se levantará sobre nosotros una hoz que no será curva, sino la hoz estrecha, larga y afilada de la muerte, porque habremos cometido el suicidio de nuestro propio espíritu. Suena fuerte y ojalá que eso no pase, pero vemos que muchos que raspan cupo, aumentan pasaje o venden comida, como que perdieron el alma. Oye. Ay, señores. Este rap, mira, se llama Épica del Tiempo. El peor monstruo con el que estamos peleando es el monstruo que muchos de nosotros llevamos dentro. Y decimos muchos de nosotros porque tenemos todos estos vicios. Y los tenemos en el día a día. Vicios que hay que ir depurando, detectando. para después limpiarnos nosotros mismos, limpiar nuestro núcleo familiar, limpiar nuestra calle, nuestra comunidad y así al país entero. Pero si no lo hacemos y seguimos apoyando, de que, ah, no, pero es que ser vivo, es que tiene que ser vivo. Ah, no, fulanito, ese es un vivo, vale. Ese es un vivo. Mira cómo creció rápidamente, surgió ese muchacho. Rapidito surgió. ¿Surgió cómo? Romando, estafando, contrabandeando. Así se surge. O eso es lo que es un ladrón. Veamos los parámetros, ¿no? Revisemos la escala de valores que llaman. Revisemos cuál es esa escala de valores que tenemos en nuestra vida, nuestra forma de relacionarnos con los demás, a ver si de verdad estamos jugándole al cambio para una mejor sociedad. Porque ¿de qué nos vale tener los bolsillos llenos de plata, las cuentas bancarias explotadas de dinero, si somos una porquería como persona? ¿De qué te vale tener si no sabes qué hacer con lo que tienes? Decía por ahí Rubén Blades en una canción, ¿no? ¿De qué nos vale ser una porquería de persona? Ah, pero las cuentas bancarias llenas de real, carro del año, celular del año, televisor del año. Pero los años se van, los años se van. ¿Y qué queda? Un alma oscura, un alma llena de manchas. ¿Nuestro legado cuál va a ser? ¿Dejar una cuenta bancaria a nuestros hijos o dejar que nuestros hijos sean mejores personas? Son las 11:52, ya momentos finales de esta ventana por el día de hoy, por esta semana. Y por supuesto también les saludamos, les agradecemos, como siempre, su sintonía, su participación y la construcción cotidiana de una patria cada día mejor. Esa es responsabilidad de todos y cada uno de nosotros. No le echemos la culpa a nadie de lo que es el libre albedrío, de lo que nosotros decidimos ser. Gracias a Luis Erloyo por estar ahí frente al control técnico. Hasta el próximo lunes. Frente a estos micrófonos nos despedimos. Enza García y Randall Borges. Tengan todos muy buen apetito. Feliz tarde, un excelente fin de semana. Y bueno, disfrútenlo, descansen, disfrútenlo, compartan con la familia. Nos escucharemos entonces el lunes. Nos despedimos con José Manuel Jr. Cuero Nama. Desde Caracas, la capital de la República Bolivariana de Venezuela, transmite Alba Ciudad 96.3 FM, emisora de cultura, emisora de revolución. El Tercer Congreso Nacional de Cultura realizará asambleas en cada uno de los estados del país. A continuación, un listado preliminar de los lugares donde se realizarán las actividades. Trujillo. Las asambleas regionales en el marco del Tercer Congreso Nacional de la Cultura se realizarán durante los días 26, 29 y 30 de septiembre. En la Casa de la Cultura de Sabana de Mendoza se estará llevando a cabo la Asamblea del Eje Panamericano, donde podrán intervenir participantes de los municipios Sucre, Miranda, Monte Carmelo, Bolívar y Andrés Bello. En el caso de los municipios Trujillo, Pampán, Pampanito, Candelaria, Carache y José Felipe Márquez Cañizales, la asamblea está pautada para el día 29 a las 9 de la mañana en las instalaciones de la Coordinación Trujillana de Cultura en la ciudad de Trujillo. El mismo día, a la 1 de la tarde, corresponderá a los municipios Valera, Escuque, Motatán, San Rafael de Carvajal, Rafael Rangel y Urdaneta en el Foro Bolivariano de la ciudad de Valera. Finalmente, para el día 30 a las 9:30 de la mañana en el Museo Trapiche Los Clavos de la ciudad de Boconó, la asamblea se realizará para los municipios Boconó y Campo Elías. La convocatoria está abierta para cultores, cultoras, artistas, intelectuales, trabajadores y trabajadoras de la cultura, comuneros y comuneras, estudiantes, colectivos, movimientos sociales, instituciones y demás formas de agregación del poder popular, quienes elegirán a los 12 voceros por el Estado Trujillo que participarán en el Congreso Nacional a desarrollarse en Caracas los días 4 y 5 de octubre. Nuestra historia según Aníbal Nasoa. El 26 de septiembre de 1969, el gobierno boliviano del presidente Adolfo Siles Salinas es derrocado por el general Alfredo Obando Candía, comandante en jefe del ejército, al asumir el poder afirmando que este no es un golpe de Estado, esta es una revolución. Obando presentó un programa de acción de 18... Alba Ciudad, 96.3 FM, presenta la actualidad cultural hecha noticia. Cultura al Día. Arranca abanderamiento de las brigadas de agitación, propaganda y comunicación del Partido Socialista Unido de Venezuela, estadales, municipales y parroquiales en todo el territorio nacional. Las brigadas están conformadas por integrantes de la juventud del partido y del Frente Francisco de Miranda, quienes tendrán la responsabilidad de promover la ofensiva comunicacional en todos los frentes con el objetivo de informar oportunamente a la colectividad sobre la gestión y logros del gobierno nacional, regional y municipal. El PSUV contará con la colaboración de grafiteros, cultores y estudiantes revolucionarios para elevar diversas consignas en las calles y esquinas. Además, se emplearán diversos medios publicitarios y de propaganda para diseñar una campaña efectiva. Cabe mencionar que la Comisión Nacional de Agitación, Propaganda y Comunicación se desplegará por todo el país, iniciando este viernes 26 de septiembre en Caracas. Luego se trasladará a Monagas, Miranda, Yaracuy y Sucre el sábado 27 respectivamente. Generando información... Cultura al Día. Miembros de la Red de Ilustradores y Narradores Gráficos e Historietistas del país realizarán una toma cultural en todas las parroquias de Caracas y en otras ubicadas en el interior del país, como parte de las actividades preparatorias del Tercer Congreso Nacional de Cultura, que se realizará del 1 al 5 de octubre de este año. Estas actividades se realizarán hasta el 27 de septiembre y permitirán a los asistentes conocer aspectos básicos de la ilustración y las formas de narrativa gráfica. La invitación es para este sábado a partir de las 10 de la mañana, donde el grupo creador hará un registro ilustrado de los espacios del Puente de las Fuerzas Armadas en la parroquia La Candelaria. Generando información, Cultura al Día. y con la finalidad de generar el intercambio de saberes y la construcción de herramientas artísticas colectivas para la creación de políticas culturales, este domingo instalarán mesas de trabajo en la subregión de los Altos Mirandinos, de cara al Tercer Congreso Nacional de Cultura. La actividad se realizará en el Ateneo de los Teques a partir de las 9 de la mañana. Los interesados pueden enviar sus propuestas a la dirección del correo electrónico congresodelacultura@gmail.com. Generando información, Cultura al Día. Integrantes del colectivo El Callapo realizarán del 3 al 4 de octubre en Caracas el Encuentro Nacional de los Pobres, una jornada de reflexión abierta a la comunidad cultural, juvenil y el poder popular, en la que se debatirá sobre el papel de los pobres en la construcción del socialismo. Este evento se desarrollará en los espacios cálidos de la Universidad Nacional Experimental de las Artes, ubicada en Bellas Artes, así que los interesados en participar en este encuentro deberán acercarse a las instalaciones esos días, porque la entrada es libre. Estas y otras informaciones pueden ser ampliadas. Visita www.albaciudad.org. En Twitter, @albaciudad. Informó para ustedes Sinamay González. Feliz tarde. Esté pendiente, que en cualquier momento vuelve un avance de Cultura al Día, rompiendo cadenas, haciendo cultura. Caracas, ciudad de corazones rojos, late al son de Alba Ciudad. Alegría, pasión, buen oro. A partir de esta hora, disfruta a plenitud del talento nacional en todos sus géneros. Oasis Musical. Por Alba Ciudad 96.3 FM. ¡Ay, San Juan, San Juan Bautista! Mi padre, mi padre Juan. Ay, San Juan Bautista. Porque quien te coronara con flores y rosas grandes, Juan. Ay, San Juan Bautista. Y si tú me das la vida, será para no olvidarte, Juan. Ay, San Juan Bautista. Mi devoción es cantarte y por siempre recordarte, Juan. Ay, San Juan Bautista. Bendito serás, bendito, y en Alba Ciudad, las 12:08. Guayana siempre es calipso, comparsas que van bailando, las madamas, los mineros, la gente que va llegando, llevan pitos y cencerros. ¡Bumba! ¡Qué alegre suena! ¡Bumba! Comparsas vienen. ¡Bumba! Es el calipso. ¡Bumba! Que anuncia por las calles el carnaval. ¡Hey! Pasado. ya lo tengo armado, también tengo allá casi un kilo dosado. Ya lo tengo armado, también tengo allá casi un vino rosado. Ay, María Vicenta, ¿qué es lo que ha pasado? Ay, María Vicenta, ¿qué es lo que ha pasado? Ah, ¿qué es lo que ha pasado? Que ya no visitas mi rancho amarrado. Ah, ¿qué es lo que ha pasado? Que ya no visitas mi rancho amarrado. Alba Ciudad, 96.3 FM. Emisora de la transformación cultural. ¡Vámonos! nadie la nombrará. La Palma Real, que nadie la nombra. Allá en el portal está dando sombra. Allá en el portal está dando sombra. Alumbra, alumbra, alumbra, alúmbrame el zaguán. Alumbra, alumbra, alumbra, alúmbrame el zaguán. Que no se acostumbra en la Navidad. Alumbra, alumbra, alumbra, alúmbrame el zaguán. Alumbra, alumbra, alumbra, alúmbrame el zaguán. Porque la penumbra no puedo cantar. Mis dos mujeres vivo aquí, estoy muy contento con las dos. A una le doy alma con aquí, a otra le doy pan con ilusión. Y las dos se desviven por mí para que parezca un gran señor. Una me acomode el corbatín y otra me refile el pantalón. Bailo danza urbana y bailo son con la que nació en la capital y con la rural. Bailo tamborata cuando el cuerpo lo demanda. Metido entre mi piel. ¿Quién ha visto negro como yo? Vivo como un haz de corazón. ¿Quién ha visto negro como yo? Tengo la frescura del clavel. ¿Quién ha visto negro como y yo? Tengo el aguante del cartón. ¿Quién ha visto negro como yo? Como yo, como yo, como yo. Nunca guardo odio como yo en mi corazón. Como yo. No temo a la muerte. Como yo. Muerte soy, como vine al mundo, así yo me voy. Antillas hermanas, y yo como soy central, traigo bandera venezolana. Ay, le, le, le. Ay, le, le. Cuba y Puerto Rico son las dos Antillas hermanas, y yo como soy central, traigo bandera venezolana. Ay, na, na, na, amarillo de esperanza, azul del Caribe mar, un pueblo grande y unido conmigo quiere cantar. Ay, le, le, le. Y yo lo que tumbar palos, va a darle el golpe a los cueros, palo pa' rumba, oye. Lo que tumbar palos, va a darle el golpe a los cueros, palo pa' rumba, oye. Puede ser que sea una salsa o tal vez un guaguancó, pero sao con lo traje y al estilo del tambor. Lo que tumbar palos, va a darle el golpe a los cueros, palo pa' rumba, oye. Cantando este folclor. Y este golpe que te traigo con estilo diferente, vengo del pueblo de Puyagua representando a mi gente. No hay quien le gane a la negra moviendo sin su cintura, cuando del tambor se trata lo baila con sabrosura. Que yo soy de Venezuela y muchas gracias quiero darte. Descarga la mejor música, los programas que quieres volver a escuchar, videos y noticias en www.albaciudad.org. El siguiente programa puede ser escuchado por niños, niñas y adolescentes sin la supervisión de sus madres, padres o representantes. Radar 96 es una producción nacional independiente número 24.034.